despacito como retumba con la guacharaca, piano y amador. Al ritmo de mi tierra le pongo sabor. Cuando yo voy a bailar cumbia con mi negra linda, mi tierra hermosa, bailo con tu tomo un trago de ron y al ritmo de mi tierra le pongo sabor. Al ritmo de mi tierra le pongo sabor.